El número, ¿sí? Así es que ahora quien está a cargo de todo me va a decir cuál es el nuevo número, porque estamos de estreno, ¿sí? Bueno, perdón, es que soy yo, me lo ha dado y me olvidé. Está acá el número, 264-455-0508. Me río porque digo, ¿para qué me dejó esto? 264-455-0508. Dijimos, el 2019 tiene que venir renovado, con toquecitos diferentes y que se note. Entre eso estaba el número, ¿sí? 264-455-0508. Borren el viejo que tienen agendado y coloquen este. A partir de este momento acepto los mensajes y voy a regalar 4 entradas para Cinema Center. Van en pareja. 2 personas se llevan 2 entradas cada una. Bien. Gracias por permitirme en su blog y en su presentación decir todo esto. Carlitos Gordillo, bienvenido. Me va a descontar. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día, Silvia. Bueno, sí, ya estamos viendo aquí con la parte contable de sanación crónica, ¿cómo vamos a arreglar esta intrusión? Esta intrusión. No, podemos llegar a arreglar con alguna entrada. Puede ser. Ahí vamos. Sí, sí. Bueno, buen día. La verdad que un gusto volver a estar acá con ustedes. Gracias. En este 2019 nos hemos sentido muy honrados de que nos hayan convocado nuevamente a estar al aire por esta frecuencia. Saludamos también a toda la parte técnica. Sí, toda encargada de la realización de los cortos, de los promos, de todo, y que nos permite estar al aire, no nos baja el audio del micrófono, nada. Así que de verdad muy contentos de comenzar este año nuevamente en Seres de Luz y bueno, y Sanación Pránica con muchas novedades. Muchas noticias de nuevas actividades de crecimiento, así que estamos muy felices de poder venir acá a contarlo y comunicárselo a toda la audiencia. A comentarlo. Yo cuando empezaba el programa decía, gracias, inmenso, gracias. Estamos comenzando el octavo ciclo y no es poco. Mucho aprendizaje, mucha cosa que uno tiene que aprender a ver. Y dentro de todo, digo, qué bendición es poder observar la gente que nos ha esperado, la gente nueva que se ha de alguna manera enganchado en este primer programa y que va a seguir, aquellos que sin saberlo hoy van en el auto y prenden la radio y se quedaron. Todo es por algo. Más en los preparativos y en la previa, nosotros en este bajo cuerda que vamos manejando para que todo salga perfecto al aire, cuando armaba el listado, claro que Sanación Pránica lo vamos a invitar, y más la respuesta está en cada uno, siempre digo. Vos nos agradecés a nosotros, juntos agradezcamos a cada ser de luz que nos unió en este camino, principalmente al maestro, que también recibí la invitación de él para ser parte de la familia de Sanación Pránica, y me siento honrada de usar esa herramienta, porque es una herramienta maravillosa. Maravilloso. Sí, la verdad que sí, que cuando uno empieza a utilizar esta herramienta en su vida, la vida puede llegar a cambiar. Los otros días en uno de los grupos puse una reflexión que había subido una compañera sanadora, donde decía que, hablando con el maestro, ¿no?, les decía que cuando tenemos algún problema, no debíamos preguntar qué hacer, sino qué técnica usar. Uh-huh. Y la verdad es que me pegó, me tocó mucho eso. Y bueno, me gustó compartirla en ese momento y bueno, y compartirla ahora, porque es así, porque en Sanación Pánica tenemos diferentes técnicas para poder ir aliviando y resolviendo los diferentes problemas que se nos dan a nivel cotidiano. No solamente de dolencias físicas o emocionales, sino también en lo económico, en lo espiritual. Así que, bueno. Es una bendición. Sí, La verdad que sí. Contar con esta herramienta y con todos los matices que tiene. Porque entrar a sanación pránica, yo digo, también es irse escuchando, ¿sí? Porque hay inclusive dentro de los terapeutas que son parte del programa que hacen sanación pránica, ¿eh? Y me encanta porque es como que, a ver... No sé, siempre, desde el primer día tuve la sensación de que nos conocemos de hace mucho, sí. Tu cara me resultó familiar y luego nada, es como si fuera un hermano, te siento como un hermano. Entonces digo, en otra vida, sí, es así, en otra vida algo nos unió y en esta nos reencontramos. Pero ahí entra mi cuñado. Nos encontramos, digo, pero ¿sabes qué? Voy a que... ir encontrando dentro de los terapeutas cuando alguno se pone en contacto para hacer y quiere, bueno, dale, pásame qué es lo que vos hacés, porque no está en un centro, y me pasa, y entre sus herramientas está sanación pránica. Ah. Y cuando me encuentro con esto, bueno, hay el caso de Silvana Ver, por ejemplo, uh-huh. que ha ido avanzando, y hay otros terapeutas que quizás ya con el curso básico se sienten honrados y maravillados de poner esta herramienta al servicio, que no es poco. Sí. La verdad que, vos sabés que recuerdo en el año pasado en uno de los cursos que viene a dar Masternona Castro a Buenos Aires, ella preguntaba quién había tenido un resultado en especial, ¿no?, con curso básico, y hubieron varias personas que levantaron la mano. Ajá. Y sí, porque sanación pránica utiliza las leyes naturales, y como normalmente realizamos una invocación, sí. Y bueno, estamos respaldados, digamos, no solamente por nuestro maestro y su linaje, sino bueno, por toda nuestra creencia particular. Así que hay personas que tienen excelentes resultados solamente con el curso básico. Sí, sí, sí. Y bueno, hay varios testimonios que se van contando y diciendo, bueno, a mí me pasó esto, a mí esto otro. Hay personas a las que no, que han tenido alivios o han ido aumentando su potencial, digamos, con otros cursos. Pero bueno, lo bueno es que si pasa una sola vez, puede pasar. Uh-huh. Así que, bueno, muy contentos. Felices. Felices. Tenemos ya diagramado todo el año. Están todos los cursos ya. Ya tenemos todo. Fecha. Todos los cursos que con fecha. Eso es muy bueno. Desde marzo hasta noviembre. Vamos a tener la visita dos veces de nuestro instructor Rubén Romero y dos veces de nuestra instructora senior, María José Murguía. Uh-huh. Así que, bueno, muy felices de contar con la presencia de ellos, con todo el conocimiento y con toda la impronta que le traen a la provincia. Uh-huh. Todo lo que vienen a entregar, que es maravilloso el contenido y lo que se vivencia en cada curso. Exactamente. Y en San Juan, este año es un año donde... concluimos que sanación pánica tenía que empezar a abrirse un poquito más de capital. Uh-huh. y todos los departamentos están muy cerquitas, así que empezamos a ir empezamos a viajar a los departamentos un poco más alejados. Hoy estamos en 25 de mayo. Bien. En el polideportivo de 25 de mayo vamos a tener una charla, vamos a hacer demostración de la técnica. El mes que viene vamos a estar en Uyum y Alto de Sierra. Muy bien. Y aprovecho para convocar, si alguien quiere organizar uh-huh. charlas, cursos para sanación pránica y está en algún departamento alejado, se puede comunicar al teléfono que sale en la difusión y nos ponemos en contacto para... mostrarle cómo es el trabajo de un organizador, qué es lo que debe hacer, cuáles son los compromisos y cuáles son los beneficios de poder organizar. Y bueno, lo más notorio que hemos tenido, que lo vamos a plasmar, si Dios quiere, este lunes. Es un trabajo que venimos realizando desde el año pasado, puntualmente para poder entrar en la parte de salud pública, para poder brindar una charla a médicos y a todo el personal de medicina, enfermería. Y vamos a comenzar en el Hospital Marcial Quiroga este lunes 25. Pasado mañana a las 10 de la mañana vamos a tener la primer charla de sanación pránica en un hospital acá en San Juan. Que eso fue una notición. La verdad que sí, fue algo que gracias a al trabajo de Norma, una de nuestras organizadoras, se fue dando paso a paso, fuimos cumplimentando todos los requisitos que el Ministerio de Salud solicita a través del hospital, porque tuvieron que ir ellos realizando diferentes comprobaciones para poder autorizar la charla. Uh-huh. Porque así como así no autorizan a brindarle nada a su personal sin que antes pase por varios filtros. O sea que lleva su tiempo poder llegar ahí. Y de octubre a enero. Qué bárbaro. Lleva un par de meses. Tuvimos un par de reuniones donde cada área se fue sacando dudas, fue aclarando diferentes conceptos, que fue lo que los llevó a cada área a dar su aprobación o no. Y bueno, sucesivamente fue un área dando el ok, pasamos a otra, siguió el ok, después llegamos a otra donde tuvimos una reunión, hasta que al final recibimos el expediente con la aprobación de la directora del hospital. Y nos aprobaron varias charlas para el año. ¡Qué bueno! Así que lo compartía en la semana y ya hubo personas que se ponían en contacto privado y una que quedó ahí plasmada la pregunta, que estaba muy interesada. Entonces, esto demuestra que no está abierto solo al público en general, sino que la idea es llegar, que cualquier persona que trabaja en el área de la salud tranquilamente lo puede practicar también. Exactamente. Bueno, recordar que hace un par de años ya se viene dictando los cursos de sanación pránica en la Universidad del Salvador, en la Universidad de Rosario, y el fin de semana pasado comenzaron a dictarse los cursos en el FLENI en Buenos Aires. Wow. La verdad es que la apertura que está teniendo la medicina ortodoxa a sanación pránica es bastante amplia. Y se debe solamente a que han ido comprobando los resultados de esta técnica en sus pacientes. Y bueno, qué mejor para un médico que poder resolverle una situación a un paciente de una manera más rápida, aplicando esta técnica que no necesita contacto físico. Así que ahí estamos. En uno de los libros, esto lo puedo contar, en el prólogo, no voy a decir ni en cuál ni nada, sí, hay un testimonio, sí, que a mí cuando ingresé a sanación pránica me impactó, porque el médico dice, el prólogo está escrito por un médico, sí, y él dice que si con todo el conocimiento que él tiene de la medicina ortodoxa, si él hubiese sabido lo que lograba con esto, porque esto no se enseña en la facultad, o sea, como que es más rápida la sanación. Claro. Más rápida. Quiero recordar las palabras exactas, más estoy dando el mensaje final que él deja latente, que agradecía el que llegara esta herramienta, porque lo que se logra, y él como médico lograba mucho, logró mucho. Es así. Actualmente se está realizando en el Hospital del Hoyo la aplicación de esta técnica. Aparte de la medicina convencional, los médicos y enfermeros y terapeutas del hospital están aplicando la técnica de sanación pránica, y de esa manera han notado que, bueno, un paciente se recupera mucho más rápido que si no le aplicaran la técnica. Uh-huh. Entonces, bueno, todos felices y contentos. Ellos aplican la técnica, el paciente se recupera más rápido, y bueno, esa es la idea, poder llevar este mensaje de alivio a todas las personas. Recordar que sanación pránica no está alineada con ningún credo en especial, con ninguna creencia religiosa, uh-huh, sí, sino que se respetan todas. Eso es muy importante. Todas las religiones y creencias las respetamos en Sanación Pránica. De hecho, tenemos compañeros y compañeras de diferentes credos y a todos nos funciona igual la técnica. Exacto. Porque es así, el ser superior o el ser supremo ha recibido diferentes nombres y para nosotros está bien que cada uno le llame como le quiera llamar, porque la técnica lo mismo da resultado, sea que le pongan un nombre u otro. Exacto. Bueno, y para quienes están interesados y se sorprendieron el hecho de que llegara al Hospital Marcial Quiroga, el horario de la charla es... Está programada a las 10 horas, uh-huh, este lunes 25 a las 10 horas. Hemos tenido mucha consulta. Qué bueno. Acá está. Ahí lo he publicado, pero no veía bien la hora, claro. Acá está. Está publicado en el Face. Ya. En el Facebook de Seres de Luz. Seres de Luz, en el mío y en la página de Pop. Ah, muy bien. Para que puedan observar y quede claro y no se olviden y lo agenden además. Exactamente. Va a ser una charla donde vamos a explicar qué es lo que es sanación pránica y aparte vamos a realizar la demostración de la técnica con alguna persona, con la persona que quiera. Uh-huh. Bueno, para mostrar cómo a través de esta técnica se puede aliviar alguna dolencia física. Uh-huh. Así que vamos a hacer una práctica en vivo. Qué bueno. Y bueno, todo el que quiera lo esperamos. Está abierta al público. Una de las preguntas que me hacían en privado era cuánto costaba la entrada, por eso yo lo publicaba. Ah, bien, no, esto bien. Es una charla informativa y sí, es libre. Sin cargo, exacto. No tienen que abonar nada. Sí, gracias por recordarlo porque hay mucha gente que ha preguntado cuánto tenía que abonar. Y no hay que abonar nada. Porque esto, si bien es una charla que da sanación pránica, está organizada por el Hospital Marcial Quiroga. Bien. Que es un ente público. Y bueno, para lo que es esta charla no hay ningún tipo de arancel. Perfecto. Así que a toda la persona que sienta la curiosidad, uh-huh, o sienta que tiene que ir a vivir este momento, lo esperamos. Y bueno, que sigan las señales. Yo hoy estoy jugando con esta palabra para que aprendamos a seguir nuestro sentir. Viste que muchas veces nos pasa, hace esto. Sí. Yo digo como esa vocecita, ¿viste? y vos no lo haces y después decís, ¿por qué no lo hice? ¿Cómo no lo hice? Sí. Mirá. Sí. Bueno. Esto constantemente nos pasa, son señales, hay alguien que nos está guiando y cuando nosotros miramos para otro lado y no lo hacemos, después nos arrepentimos. Lo pongo como ejemplo porque si vos estás escuchando y decís, che, el año pasado me quedé con todas las ganas y no hice el curso, no fui a una charla, no fui a ninguna muestra gratis, no fui a ninguna meditación y ahora podría ser. No te quedes con las ganas. Seguí las señales. Exactamente, es así. Quien lo sienta, quien crea que es el momento de conocer lo que es sanación pránica, sacarse las dudas, si es algo raro, como dicen. Uh-huh. Por ahí hay personas que me dicen, ¿qué es lo que es esto? Esta cosa, esto que haces vos, ¿qué es lo que...? Y les digo, bueno, mira, esta cosa no es una cosa rara, no va en contra de tu religión, no va en contra de tu creencia, no va en contra de la ética, y bueno, y ahí paso a explicarle más o menos en qué consiste. Les cuento que nosotros no tocamos a las personas porque no es necesario mantener contacto físico porque trabajamos sobre la parte energética o sobre su aura, así que la persona puede estar sentada frente nuestro, recostada, puede estar en su casa. Y tampoco, eso es muy importante, tampoco tienen que quitarse la ropa, porque hubo una persona que dice que pero es como un masaje. Claro, Carlitos está diciendo que no hay contacto físico, entonces surge la gran inquietud, bueno, ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que ir? ¿Qué tengo que llevar? Muy muy buena la pregunta. No se tiene que quitar la ropa porque no son masajes. Es más, hay veces que ahora en verano, inclusive con el calor que suele hacer, hay personas que se tapan porque cuando empieza a ingresar cierto tipo de energía que tiene cierta calidad y cualidad, da frío por ahí. Wow. Y yo estoy de manga corta, estamos con el aire, con ventiladores, todas las personas se tapan. Y bueno, es normal que pase eso. Y bueno, también depende, porque estudiando en los cursos nos dábamos cuenta, cada uno la percibe como... Exactamente. No sé, a su manera. Exactamente. Y lo que muchos sentimos es mucho calor. Y sí. Mucho calor. Hay personas que sienten así, mucho calor. Hay y otros que sienten frío. Quizás también porque el relax, sobre todo quien lo recibe. Claro, exactamente. Quien sí, lo recibe. Sí, sí, sí. Así que en eso quedarse sumamente tranquilo, que no hay ningún tipo de contacto físico, pero ningún tipo de contacto físico. Es una técnica que es sumamente respetuosa. Y bueno, todas las personas que han pasado durante el año pasado y el anteaño por una sesión de sanación pránica pueden dar fe de esto. Así que bueno, los invitamos este lunes, los invitamos esta tarde a la gente de 25 de mayo, de Casuarina, de toda la parte de Caucete, al polideportivo de 25 de mayo. Y bueno, se viene un año cargadito. Con mucho por transitar, con mucho por compartir, y hay que animarse y seguir las señales. Sí, agradecido de todas las personas que confiaron en esta técnica el año pasado, tanto para concurrir a las sesiones, que bueno, es una experiencia hermosa poder ayudar a resolver problemas y dolencias, porque es así. Agradecido también a las personas que han puesto su voto de confianza en aprender esta técnica y lo han hecho en los sucesivos cursos, lo van a continuar este año. También para las nuevas personas que ya se están inscribiendo para el curso del 9 y 10 de marzo, ya tenemos inscriptos. ¡Wow! Y bueno, felices, agradecidos. El básico es... básico 9 y 10 de marzo. Eso es muy importante destacarlo. Uh-huh. 9 y 10 de marzo, para que quienes están escuchando, bueno, aprovechen la charla informativa que se va a dar y bueno, y se pueden ir interiorizando más e inscribiéndose para el básico. Exactamente. Pueden visitar nuestra página de Facebook, de Instagram, y bueno, ahí van a estar recibiendo toda la información de las actividades que vamos realizando. Acá le manda saludos Mónica. Dice, hola Silvia, Ale, bienvenidos a nuestro hogar, muchas bendiciones para este nuevo año, Mónica, Andrés y David. ¿Sí? Saludos a Carlitos. Bueno, muchas gracias Mónica. Una sanadora pránica. Igualmente para ella y para toda su familia. La voy a escrachar con apellido, Aguilar. La voy a escrachar con apellido. Ahora sí, tenía en mente, digo, ¿cuál Mónica es? Porque hay varias Mónicas. Por ahí me pasa, me mandan saludos, me ponen el nombre nada más. Bueno, un gusto, un placer. Mónica es una de nuestras sanadoras que, bueno, participa activamente en varias actividades que realizamos. Y personas de las cuales uno va aprendiendo también, ¿no? Porque ayer hablaba con una sanadora muy, muy querida, lo personal, que en este momento no está en San Juan, está en Buenos Aires, está realizándose unos estudios. Uh-huh. Y le decía que a mí me toca por ahí la función o la misión de enseñar en curso básico, pero muchas veces me pasa tener que aprender de los alumnos. Uh-huh. Y es tan enriquecedor. Uh-huh. Esa vuelta, porque uno enseña algo, enseña una técnica, enseña una manera de cómo manejar la energía y poder transmitirla para aliviar y sanar a otras personas. Y hay personas que te enseñan desde otro lado, diferentes puntos de vista de la vida. Y, uh-huh, y bueno, agradecido de eso. Así que, aunque no esté escuchando, pero le mando un cariño grande a Eugenia. Uh-huh. Y estamos todos al pie del cañón por la pronta recuperación de ella. Y también que no se me vaya a enojar Marina, que siempre está en sintonía. Marina sí. Está así, todos los sábados está Marina. Sí, tengo sí. Que ir a la casa de Marina. Manita. Y hay muchos oyentes que luego me doy cuenta que la audiencia de Seres de Luz es muy especial. Muchos se expresan y otros se lo guardan, escuchan, asimilan. Para mí es muy valioso ambos, ¿no? Sentires. Lo que me llama la atención, aquellos que se quedan escuchando y no mandan el saludo, no agradecen, más luego me los encuentro en la calle y cuando me dicen, te escuché cuando hablabas de sanación pránica, me encantó, me quedé pensando y preguntan algo ahí. Entonces voy y apunto a esos oyentes que se guardan la pregunta en silencio o el saludo o el agradecimiento, porque también es muy valioso. Y a ellos, y en honor a ellos, es que insisto que sigan señales. Y si sienten preguntar algo, nunca molestan las consultas. Es así. Bueno, recién hemos visto que entró un llamado. Sí, sí. Bueno, ya cuando terminemos voy a ver quién es para responderle. Siempre respondemos nosotros los llamados, los mensajes. Por ahí nos podemos llegar a demorar por una cuestión laboral, pero siempre respondemos y es así, nunca molestan. Nunca. Y más cuando es una consulta o una duda sobre sanación pránica, porque esto cambia vidas y al cambiar vidas le tenemos que dar ese tiempo extra. Exacto. Yo he ido acotando mi tiempo de trabajo en mi lugar de trabajo, mi negocio, pero lo va supliendo siempre mi señora, ¿no? Mm-hmm. Y bueno, por ahí alguna de mis hijas, a los cuales estoy sumamente agradecido, porque si ellos no me dieran ese aval, ese apoyo, yo no me podría dedicar a sanación pránica como lo hago y con las consecuencias que tendría, ¿no? Sí. Porque esto lleva tiempo de planificar, de armar. Ahora venía jugado porque estaba terminando los folletos que vamos a repartir esta tarde y el lunes. Así que, bueno. Pero y yo le puse más temprano que de costumbre también, pero que estaba bueno porque me gusta jugar con los horarios y no que sea siempre al mediodía, ¿no? Ir modificando, que está bueno bien. Jugar con eso, ¿no? Sí, sí. Está bueno estar en diferentes horarios porque por ahí encontramos público, oyentes que no están al mediodía, los encontramos ahora en la mañana. Así que está bueno. Y bueno, lo que sea que tenga que ser, el horario que nos toque, seguramente que es el apropiado y para que lleguemos a las personas que tenemos que llegar. Es así. Y quien me llama la atención, porque lo he dicho y no está acá este mensaje, quiero leer. Uno que dice que, bueno, hacía 2 años que no nos escuchaba, ya lo voy a encontrar. Se me ha mezclado, porque como he cambiado el número, claro. Y agradecía porque dice, y ha sido justo en este bloque, que escuchó iba en el auto y nos encontró de nuevo. Porque hay gente que no presta atención a la frecuencia, porque no son asiduos oyentes de radio en general, ¿no? Entonces, de repente, cuando van al auto y la prenden, por ahí son de ir cambiando o de poner música nada más. Entonces, por eso yo apuntaba a este detalle como señal. Si ustedes en este bloque justo dejaron la música y pusieron la radio, por algo es. Piénsenlo y la respuesta va a estar en ustedes. Y hay veces que yo le pongo también un para algo. Para que tengan un cambio en su vida, para que puedan generar cambios en otras vidas. Exacto. Todo es para algo. Es así. Así que bueno. Gracias, Carlitos. Gracias a vos. Gracias, Ale. Como siempre, manteniéndonos. Lo miro a Ale y me viene su palabra. Ahí viene mi cuñado. Usted dice que somos hermanos. Y bueno, será mi cuñado entonces ahora. Tendremos que juntarnos a almorzar algún día, cuñado. Vamos a hacer la reunión familiar. Y sí, ahí estaremos. Gracias, gracias de corazón. Y bueno, por todos los éxitos y todas las bendiciones que lleguen a Sanación Pránica este año, y en Sanación Pránica a cada persona que elija llegar. Es así. Estamos con los brazos abiertos para recibir a todo aquel que quiera sumarse a esta familia de Sanación Pránica. En el centro hay personas que ya se han sumado a la atención para sesiones, así que hay, la verdad que hay muchas personas que están yendo a sesión. Y bueno, van con el referido, ¿viste? No, yo vengo porque me dijo tal, que le había pasado esto, y entonces vengo, y bueno, y así se va haciendo una cadena, y bueno, llega un momento en que no tenemos más lugar. Pero van a tener que agrandar el espacio. Y bueno, lo hemos renovado, hemos arreglado el frente ahora, para que sea un poco más fácil de llegar, más visible a las personas que llegan. Y seguimos donde el maestro quiera que estemos. Exactamente. Todo lo que tenga que ser va a ser perfecto. Exactamente. Nuevamente, gracias. Igual ahí suena en el cierre. Tomen nota de todos los datos. Lo pueden encontrar en Instagram, en página, en el teléfono. Dígalo usted, aunque va a estar ahí en el cierre. Bueno, el teléfono es 264-56-57-1-57. ¿Cómo pega? ¿Cómo pega? Sí, yo no había prestado atención, por eso es que muchas veces me pasa que miro los mensajes, listo, lo tengo. Cuando lo fui a grabar me di cuenta, está buenísimo decirlo de esa manera, se queda más fácil. Ese, tengo que decir, porque uno siempre tiene que citar la fuente, ¿no? Estaba en otra radio y me tocó con otro locutor, con Marcelo y Casati, y Marcelo lo largó así y dijo ta ta ta, y me sonó raro a mí, pero digo qué lindo que sonó, y lo volvió a decir así y dije yo, ah, sí, ahí quedó, y de ahí quedó. Buenísimo. Y de ahí me gustó y quedó, así que por algo ese día había que cambiar, y para algo tenía que ser así, para que se queden, porque sí, necesitamos de esos juegos para que los números se queden. Exacto. A mí me pasó que me preguntaban el número de Alejandro y no lo sabía. Esto de que hacemos de que lo tenemos agendado, claro, y uno lo marca. Sí. Y un día dije, ya no, hace mucho, no se toque la cabeza, hace mucho. Ya lo relacioné al número y se me queda. Pero está bueno relacionarlo así para que los números se vayan quedando, y de paso ejercitamos la mente. Si usted no se llega a acordar algún día de él, el número mío, que yo me acuerdo el número de mi cuñado. Usted se lo sabe. Sí, yo me lo sé. Lo voy a llamar. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos, hasta luego. Sanación Pránica, gracias. Y gracias a cada una de las chicas que activamente colaboran con este querido instructor, el primer instructor de Sanación Pránica de San Juan.